So don't let time and space confuse you. More stories are sad. Acariciando la medianoche. Todos los martes, acariciando la medianoche. Bienvenidos, bienvenidas al mundo de los genios, genios, genios, genios. En Sin Chiric y Ratia, de 11 a 12, Desfase Lunar. Para participar en directo puedes llamar al 943-527407. Y si quieres enviar tus pensamientos, desfaselunar@yahoo.es. En Sin Chili, Chili, Tía. FM. Gabón, Gabón. Hoy tenemos los decibelios a tope. Bueno, y comenzamos como todos los martes Desfase Lunar desde aquí, desde la estrata en el edificio de la herrería. Sí, sí, el subcomandante hoy, como veis, está indignado, ya nos contará el por qué está indignado. Bueno, y sacamos la cacharrería de la mochila, sacamos todos los cubiertos y sacamos todos los avalorios para empezar el programa de hoy. Bueno, recordamos por Silvia Ribeiro que 200 millones contra Monsanto, ya que fueron más de 2 millones de personas las que el 25 de mayo se manifestaban en 52 países, en más de 430 ciudades de todo el mundo. Parece ser que aquí en Europa está recogiendo la maleta, ya que no tiene nada que hacer, ya que la mayoría de los países de la Unión Europea se les ha negado las plantaciones de sus transgénicos por allá por donde van. Bueno, recordar que quedan tres países, uno de ellos España, Portugal y no me acuerdo ahora cuál, pero en un momento lo recogeremos, que son, como decimos, los únicos tres países de la Unión Europea que dejan plantar distintas variedades de plantas transgénicas de Monsanto. Bueno, así que vamos a pisarle la cola a esta larga historia de desastres que tiene esta multinacional. entre otras cosas, que será lo que va a abarcar el programa de hoy. Y también nos iremos hasta Galicia, donde nos llegan bastante información sobre lo que quieren hacer, implantando distintas minas a cielo abierto, entre otras, por toda la geografía gallega. Ya recordábamos la pasada semana una dirección para firmar una petición para que paren esta megaminería contaminante y que no arrase en Galicia. Bueno, tienes tiempo de participar en directo también en el teléfono, si quieres apuntarlo. Como digo, está el teléfono abierto en el 943-527407. 943-527407. Como decimos, está el teléfono abierto para tus sugerencias o aportaciones. Así que cuando quieras, le puedes dar al botón. No, pero ese no, era el verde. Bueno, tú ya sabes. Piloto automático activado. ¡Ay, qué bien, qué bien! Ha salido el sol, por fin, y eso que no sigue un caracol. Masaje tailandés. Masaje tailandés. Nos damos este masajito. Y recordamos el pasado año 2006, un conjuro radiofónico que hacíamos desde aquí, desde Desfase Lunar. ¿El capitán? El capitán está dándole al pimple, qué raro. Ay, bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. Qué bien viven algunos. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7... Por un trago de cerveza caliente y amarga. Brujerías en las noches de junio. Todas las noches de tempestad llevarán las barrigas llenas de vergüenza. Conjuros nocturnos en la FM EUN. todas las noches cálidas tendrán los hígados llenos de pus. Todas las noches silenciosas los gorgojos les perforarán el estómago. Felones, camaleones de ojos viscosos, hienas con la cola entre las patas. Comilona. Gordos serán gordos y grasos de la grasa ganada de sus comilonas. Comilonas. Brujería en la FM 100. Miserias de urbanismo. Salta. Nos hace codiciar los fríos territorios de los otros. Urbanismos. Los espacios bulliciosos de cometas, donde se confunde la gimnasia con la magnesia. Nos empuja hacia el esófago erizado de humillación, nos empuja hacia las cloacas pútridas. Excrescencia de los costados de nuestros nidos de tierra. Nidos de gusanos, de anófeles, de pestes y cólera, nos empuja, nos golpea como reserva. A lo largo de las olas ninfómanas, golpea para tirar por la borda cuanto puntea el hocico mal pelado. Urbanismo. Nos empuja como quiste y edema con sus ladrillos y con su cemento. Espacios reservados para ruedas. Cadenas. Urbanismos. Nos empuja hacia las heridas, costras apestosas, aglutinadas como ventosas en la nariz asmática del lactante. Al concejal se le pega el rabillo del ojo como mosca de vaca tiñosa. Sí, el vudú de la EUN. Nos empuja hacia los prados de genuflexiones donde pacemos los templos de huida y de violencia, las ventas de sueños en las subastas. Se rifa un monte, se rifa un río, se vende el mar. Nos empuja por doquier, nos pincha espina al cuerpo, nos atiborra de su lodo salobre bebraje. Nos querellamos, nos golpeamos, nos entrematamos, todo lo que sabemos hacer y la miseria, ella nos empuja como planta raptante. Cómprate un botellín de agua por 1 euro. Agua a 1 euro, 2 tragos. Mis planeta Tierra. ¡Agua! cómprate un piso por 48 millones con vistas al gran tubo de la papelera española. Sa, sa, sa, sa. Nuestra gran fábrica de nubes, papelera SA. Silva Ribeiro sigue publicando información sobre las luchas contra Monsanto en esta ocasión. Recordad que este pasado mes de mayo más de 2 millones de personas se manifestaban en 52 países y en más de 430 ciudades de todo el mundo contra Monsanto, pero muchísimos más acompañaban ese día y protestan cada día de muchas formas contra esta multinacional de transgenes. Luchan también contra el robo corporativo de nuestra alimentación, por ejemplo, la Vía Campesina, que tiene ya más de 200 millones de miembros y ahora prepara su sexta conferencia internacional este mes del 6 al 13 en Indonesia. Bueno, recordar que cumplen 20 años y son el movimiento campesino organizado más grande de la historia y un puntal de resistencia hacia la empresa de transgénicos Monsanto. Bueno, aparte de Monsanto, recordar que hay otras corporaciones de agronegocios en el planeta que están invadiendo toda la tierra con sus semillas transgénicas. Bueno, la cola larga que tiene Monsanto es tan larga para pisar estas más de 200 millones de personas que gustosamente quieren pisarle el rabo. Esta, que tiene una historia de fabricante de venenos desde 1901, es un ejemplo paradigmático de codicia, control corporativo y falta de escrúpulos. Bueno, como sabréis, entre los muchos desastres lega al planeta la contaminación con armas químicas, como el agente naranja usado en la guerra contra el Vietnam, donde aún la tercera generación de la población sufre las secuelas desde aquella guerra. Ocultó intencionadamente que su químico PCB, incluyendo arcareles, es terriblemente tóxico, envenenando por más de 40 años a sabiendas el agua y a miles de familias en Alabama. Alabama era donde fabricaban el mismo producto que envenenaba las aguas de esos ciudadanos. No, que no quedan ahí, ya que para aumentar sus lucros crea semillas transgénicas adictas a sus agrotóxicos y compra empresas semilleras por todo el mundo. Esto para eliminar competencia y asegurar dependencia, ya que controla el 27% del mercado mundial de las semillas de todo tipo. Bueno, aparte de todas las semillas en general, también tiene más del 80% del mercado mundial de semillas transgénicas, un monopolio industrial que no tiene precedentes en casi ningún rubro industrial. Solamente Bill Gates con Microsoft tiene un porcentaje de mercado tan alto. A diferencia de los programas de computación, las semillas son imprescindibles para la vida. Son la llave de todas las redes alimentarias. Por todo esto y mucho más, 2 millones nos manifestamos en el mundo contra Monsanto, solo una pequeña muestra del rechazo global a esta transnacional que se extiende a todas las otras empresas de transgénicos como Syngenta, DuPont Pioneer, Dow, Bayer y BAF. Bueno, la agencia de investigación revela que Monsanto decide abandonar la investigación, desarrollo y experimentos de maíz transgénicos en Europa, ya que la mayoría de los países les dan la patada en las nalgas. Bueno, recordar también que siguen las plantaciones que existen en España, Portugal y la República Checa, que son los únicos 3 países que todavía autorizan estas plantaciones en Europa. Nueve países europeos han prohibido el maíz transgénico y Monsanto se suma a Syngenta, Bayer y BAF, que abandonan en años anteriores la investigación y experimentación de la papa y otros transgénicos en Europa. Bueno, y aunque aquí en la península hispánica todavía se permite esta aberración, es una buena noticia, como decimos, que el resto de los países europeos les cierren las puertas a esta multinacional. Bueno, recordamos hace algunos días que se acababa la paciencia de agricultores en Hungría y cogían mano de sus azadas y sus herramientas y arrasaban y destruían todos los cultivos que Monsanto tenía en los alrededores de sus plantaciones. En la misma semana, un informe de organización estadounidense Food and Water Watch, basado en más de 900 mensajes de Wikileaks, muestran que Estados Unidos usa cuantiosos recursos públicos para promover a Monsanto y a los transgénicos, esto a través de sus embajadas, de representantes del Ministerio de Agricultura, y esto, como decimos, está ocurriendo en muchos países. En estas estrategias incluyen desde conferencias técnicas de desinformación a periodistas y funcionarios hasta presiones bilaterales para adoptar legislaciones favorables para abrir el mercado a estas empresas. Bueno, pese a que esta empresa reporta grandes ganancias, la resistencia global que está sufriendo le significa un enorme gasto, más del económico, de ahí que esté cerrando las puertas ya en la mayoría de los países europeos. Bueno, acabar recordando que cada día salen nuevas evidencias de daños a la salud y al ambiente de que solamente los engaños, corrupción y falseando datos con científicos y gobiernos comprados se puede defender a los transgénicos. Nos imponen los transgénicos como maña y fuerza, pero no han podido ni podrán colonizar nuestras mentes ni corazones a su favor. A la larga, el arma más poderosa somos todos y todas los consumidores. Bueno, por esto, aunque hay muchas y diversas resistencias por todo el globo, es importante destacar el papel histórico de la vía campesina, que cumple, como decíamos, 20 años de lucha y organización, derrumbando mitos y mostrando otros caminos. Bueno, así como decíamos, somos más de 200 millones de personas contra Monsanto en más de 150 organizaciones campesinas en 70 países en África, Asia, Europa y las Américas. Así, decir que el mundo no ha tenido un enemigo tan poderoso como Monsanto, pero a la vez Monsanto no ha tenido un enemigo tan grande como los 200 millones de personas. Bueno, así Vía Campesina profundiza el análisis y la crítica del sistema agroalimentario desde la visión y experiencia cotidiana de sus actores fundamentales. En estas dos décadas, Vía Campesina nos muestra junto a sus aliados que las y los campesinos, indígenas, pescadores artesanales, productores familiares, producen más del 70% de la alimentación en todo el planeta. Eso tan solo con el 20% de la tierra arable. Todas estas personas también son las que producen y cuidan las semillas y la biodiversidad, los que están enfriando al planeta contra el calentamiento global que nos afecta a todos y todas, pese a ser provocado en su mayor parte por el sistema alimentario agroindustrial y también, como no, las transnacionales del agronegocio. Bueno, así seguimos en este camino que no es fácil, y la articulación intercultural, intercontinental y la equidad del género han sido grandes desafíos, pero desde las raíces la vía campesina sigue creciendo, dando flores y frutos, abriendo surcos, sembrando resistencias. Resistencias contra Monsanto y todas las empresas que siembran muerte, globalizando la lucha, globalizando la esperanza. Aquel que pensase sin existir se le sancionaría por no existir pensando. Bueno, y nuestro SUS tenía una dedicación que quiere hacer musicalmente para toda esta humanidad. Bueno, no sabemos datos ni informaciones, pero en la práctica podemos comprobar que la mayoría de los canes, machos y hembras, en nuestra sociedad están castrados, esterilizados, como queráis llamarlo. Bueno, es una aberración, pensamos, no solo para los perros, sino para cualquier tipo de especie. El que el tiempo que tengas que estar de vida, que te toque vivir, tengas que vivir con esta, con esa carga, con la carga de estar castrado o estar esterilizado o vaciado, como queramos llamarlo, tan solo para nuestra comodidad. Bueno, todos sabemos que los animales de compañía, o como quieran llamarlo, yo más que animal de compañía, los animales que han convivido conmigo siempre han sido animales un poco anarquistas. Bueno, como decíamos, esta aberración que está en práctica es para la comodidad del dueño o del amo, que se cree el dueño del animal como si fuera un objeto, y para su comodidad, para que no se escape en época de celo, etcétera, tienen ahora el consejo en todas las veterinarias de castrar a los animales. Por aquí, por los alrededores, ya hemos comprobado que casi todos los gatos y gatas callejeras están desapareciendo por esta práctica. Posiblemente dentro de poco, cuando se les acaben los animales domésticos y abandonados de las calles, van a tener que esterilizar a las ratas y otros animales de las urbes. Bueno, aunque no en palabras, en la mirada, esta expresión y esta dedicatoria que queda de nuestro subcomandante Duna para todos y todas. Para vivir hay que tener libertad, y para tener libertad hay que tener tiempo. Si me preocupo mucho de los cacharros, de la casa grande, del servicio, de Patatín y patatán, no tengo tiempo, me tengo que ocupar de eso. Y si tengo mucha plata para tener eso, me tengo que preocupar que no me roben y que trabajen. Y si despilfarro y gasto mucho, es porque estoy viviendo a costilla de la, del trabajo de otro. Entonces prefiero tener el mayor margen de tiempo disponible para hacer lo que a mí me gusta. Y eso es la libertad. Mientras tengo que trabajar para cubrir la olla, no soy libre. Soy libre cuando hago con mi tiempo lo que a mí me gusta y me motiva. Entonces, soy sobrio para tener tiempo. Porque cuando tú compras con plata, no estás comprando con plata, estás comprando con el tiempo de tu vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Y lo único que no se compra arriba de la tierra es la vida. Entonces hay que ser avaro en la forma de gastarla. Y veo que la humanidad está enloquecida, perdiendo tiempo, no tiene tiempo para el hijo, no tiene tiempo para... Cuando es joven no tiene tiempo para la novia, después no tiene tiempo para los hijos, después no hay cosa y todo, y cuando quieres acordar, eres un viejo reumático. Bueno, y escuchábamos y escucharemos algunas palabras de José Mujica, presidente del Uruguay. Vinieron para afirmar de que básicamente somos iguales, pero un gobernante en el fondo nadie es más que nadie, y por mucha ínfula que se tenga y marquesina, en el cajón marchamos todos. Y no te vas a llevar la plata que acumulaste de cualquier manera, ni de cualquier... Me parece que esa es una manera tonta de vivir. Lo que hay en el mundo es mucha tontería. Eso es la marihuana que hablábamos, no es la marihuana. El problema no es la marihuana. La marihuana es una plaga como es el tabaco. ¿Quién va a decir que el tabaco es bueno y cuánto fuma? Y no podemos evitar de que fumemos. Hay tantas cosas. La marihuana también es una plaga. Ninguna adicción salvo la del amor son recomendables. Por lo tanto, pero están ahí. El problema es lo que hay atrás de la marihuana, el narcotráfico. Si lo dejamos en la clandestinidad, le regalamos un mercado. ¿Lo que defendemos nosotros? No, que se haga cargo el Estado. Y tú sos consumidor, estás registrado, acá tenés una dosis. Si te estás pasando, te controlo. No, mijito, marcha al hospital, usted se tiene que atender. Y no le dejo ese mundo a que lo maneje la delincuencia. El problema es robarle el mercado al narcotráfico como mejor manera de combatirlo. La otra es lo que pasa. Le encontramos este cargamento, el otro cargamento, el otro cargamento, le ganamos un montón de batallas y él nos gana la guerra. Bueno, yo no sé si lo que nosotros planteamos puede contribuir a solucionar el problema. Lo que tengo claro es que 100 años persiguiendo la drogadicción no da resultado. Entonces hay que ser un poco más pragmático. Locos, dice. Tan loco, yo qué premio de la paz, ni premio de nada. Si me dieran un premio de eso, sería un honor para el Uruguay, para los humildes del Uruguay, y para poder arrimar unos pesos más para hacer casitas. En el Uruguay tenemos muchas mujeres pobres, con 4 o 5 hijos, porque los hombres las abandonan y se dejan en la difícil, y tenemos una lucha por que tengan un techito digno y puedan vivir un poco mejor. Bueno, para eso tendría sentido, pero la paz se lleva adentro. El premio ya lo tengo. Se le nota en los ojos. El premio está en las calles de mi país. En el abrazo de mis paisanos, en los ranchos humildes, en los boliches, en la gente común. En mi país yo camino por la calle, voy a comer en cualquier boliche, por cualquier lado, sin esa parafernalia de los hombres de Estado, ni nada por el estilo. No quiere decir que no tenga adversarios, los tengo. Y hasta puede ser que tenga algún enemigo, también. Pero al fin y al cabo, morirte te vas a morir. Y no hay que vivir temblándole a todo. Al fin y al cabo, la vida ha sido muy generosa conmigo. Presidente José Mujica, espero que sea para usted un cumplido, pero no parece usted un político. Soy un luchador social. He sido toda mi vida. Ahora estoy en esta changuita de presidente, que ni pensé nunca aquí, pero el juego de la vida se dio así. Y bueno, y acepto y pertenezco a una generación que quiso cambiar el mundo. Fui derrotado, aplastado, pulverizado. Pero sigo soñando de que la gente, vale la pena luchar para que la gente pueda vivir un poco mejor y con un sentido mayor de igualdad. Y creo que el hombre tiene recursos para crear un mundo mejor. Pero tiene que ser un mundo rico en factores materiales, pero mucho más rico en cultura y en conocimiento. El lingüista Nohanchonsky elaboró la lista de las 10 estrategias de manipulación a través de los medios. 10 estrategias de manipulación mediática, social y económica. Primera, la estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones sin importancia. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. Mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales

silly trip, but away from the open street. Bueno, y nos vamos a introducir en las entrañas de la Tierra. Recogemos información de Coraline Griel y Marie desde Le Monde Diplomatique. Y nos vamos de un saltito hasta Mongolia, donde, al igual que en otros países, sufre de forma violenta los efectos de la minería. Bueno, estos efectos, especialmente en la explotación anárquica de los numerosos yacimientos de minerales dispersos en el territorio, equivalente a 2,5 veces la superficie de Francia. Bueno, tan solo hace 20 años que llega esta actividad minera, como decimos, a Mongolia, y representa al mismo tiempo un considerable potencial económico y una gran amenaza a su medio ambiente. Bueno, así esta empresa, estas empresas de las minas están creciendo elevadamente, lo que permite al país esperar una relajación de la fuerte influencia que ejerce sobre él sus dos potenciales vecinos, que son China y Rusia, y una mayor visibilidad en el escenario internacional. Bueno, así recordar que durante 70 años, desde 1921 a 1980, Rusia contribuye mucho al gran movimiento de sedentarización de la sociedad tradicional nómada, que es la sociedad mongola. Bueno, así la estrategia de Moscú, que pretende reforzar su influencia más allá de las fronteras de la URSS, consiste en atraer poco a poco a Mongolia a su esfera, a pesar de las cargas políticas, económicas y administrativas que se enfrentan entre los dos países. Bueno, estas tierras bastante duras para sobrevivir, que son las tierras de Mongolia, recordamos que hasta hace poco eran tierras que no tenían ningún interés para ningún país, hasta que las mineras llegan y ven el oro en sus entrañas. Así hacen que la cultura nómada desaparezca, y al hacer que la población entre en la crisis ya muy sedentaria, parece dispuesta a trabajar en las minas industriales y a lanzarse a la actividad minera artesanal. Bueno, cientos de personas de forma artesanal o trabajando para empresas ruinosamente ya muestran enfermedades y consecuencias de la extracción del oro en el valle del Ult. Los linderos de las zonas mineras literalmente son colonizados por esos nuevos buscadores de oro, a los que se apodan ninjas. Bueno, así como decimos, la cultura nómada de Mongolia se deja sus raíces y su cultura

Salvemos Galicia. Galicia es una mina, esto es lo que dice uno de los lemas de la Dirección General de Minas de la Xunta de Galicia. Entre las comunidades autónomas, Galicia es solo la séptima por superficie, pero la cuarta por producción minera, con más de 520 explotaciones activas que no suelen ser un ejemplo de respeto a la legislación y al patrimonio ambiental. Bir kalbi vardı onun dünyalara sığmayan bir beyni vardı. Ahora con la excusa de la crisis y el reclamo de unos cuantos puestos de trabajo durante unos pocos años, la Xunta quiere permitir que la codicia de las empresas mineras convierta toda Galicia en una gran mina a cielo abierto. Arrasando todo el patrimonio natural, cultural y paisajístico, contaminando el entorno y poniendo en riesgo la salud de las personas. Aún estamos a tiempo de salvar Galicia, que hoy está más amenazada que nunca, o actuamos ahora o la perdemos para siempre. Bueno, del respeto por el medio ambiente, ya sabemos lo que hay por estas empresas, ya tenemos un puñado de ejemplos. La cantera de suministraba arenisca para la cubierta de la Ciudad de la Cultura, que fue clausurada por carecer de licencia. Bueno, años llevan también sufriendo por las pizarreras de Valdeorras y de Quiroga, que devoran ya varios kilómetros de ríos y con sus gigantescas escombreras están invadiendo los espacios protegidos de Peña Trevica o El Caurel. Bueno, recordar que Galicia suministra la mitad de la pizarra mundial para los tejados estos tan rústicos y tan bonitos que tienen algunos en sus casas. Por ahí andan los mineros con su plato, a ver si encuentran algo. Bueno, antes de continuar, os dejo con las cacharras de cocina de Arto Trumo y Asian en este tema percusión total. Cacerolas y agua. Thank you. Bueno, y continuamos recordando cuáles son las amenazas que afronta ahora Galicia. El ejemplo más conocido hasta ahora es el que se quiere construir o se está en ello ya en una enorme mina a cielo abierto para extraer oro, apenas 1,6 gramos por tonelada de roca. Esta salvajada se encuentra en Corcoesto, en La Coruña. La extracción de oro no solo dejará grandes heridas a la tierra por cada kilo de oro, además de consumirse 128 kilos de cianuro en el proceso, se generarían 4.000 toneladas de residuos y escombros que contendrán finalmente molido y muy soluble 250 kilos de arsénico antes atrapado dentro de estas rocas. Este caso de Corcoesto es solo el primero de una serie de proyectos de megaminería. También está Goldcase, que es otra compañía de Canadá, que proyecta explotar un territorio que forma parte de dos reservas de la biosfera en la zona de Afonsagrada, en el río de Osco-Burón y tierras del río Miño. En esta zona quieren explotar oro, plata y plomo. Además, por otros menos, se contemplan otros 5 proyectos de minería a cielo abierto de oro y plata en este territorio gallego. Bueno, encontramos otra multinacional sudafricana que está realizando tareas de prospección de cara a la apertura de una mina de coltán y tierras raras en la Serra do Gaiñeiro. La Serra do Gaiñeiro en Vigo, que tendría un enorme impacto sobre el medio ambiente, paisaje y población, ya que el espacio proyectado de la mina afecta directamente a varios pueblos. En una mina semejante situada en China, las toxinas resultantes de la explotación acaban envenenando el agua a los cultivos y a los habitantes de toda esta zona. Bueno, como todos y todas conocemos, en esta zona lo que queda bajo estas montañas son las rías, las ricas rías de la zona de Vigo, Aldán y otras partes de este entorno. Miles y miles de personas se van a ver afectadas, ya que viven del marisqueo y de las albuferas y de las recogidas del fruto de las rías que tiene esta zona de la geografía de Galicia. Bueno, todo esto no queda ahí, ya estamos viendo todo lo que se les viene encima. Ahora la Xunta no solo quiere permitir estas nuevas explotaciones a causa del aumento de los precios del nivel mundial, se quiere reabrir antiguas minas de metales por toda Galicia. Bueno, otra zona muy mágica como es las Fragas de Oemue, un sitio que tengo la oportunidad de haber conocido y espero seguir conociendo antes de que estos la arrasen. Bueno, como decimos, las Fragas de Oemue, uno de los lugares más bellos y mágicos de toda Galicia, se plantea la reapertura de una mina de andalucita a tan solo 50 metros del límite del parque natural, en la confluencia del río principal y algunos de sus afluentes. Deli dindi dindirichan, meri baldarunda tere. Deli dindi dindirichan. Bueno, así como vemos, la Xunta vende estas actuaciones a la población gallega como la oportunidad de creación de puestos de trabajo, pero no tiene intereses algunos en divulgar las terribles consecuencias que esto va a llevar ahora y en las próximas generaciones. Está claro que la minería a cielo abierto tiene amplios efectos en la salud de las personas y en el medio ambiente, como demuestran numerosas investigaciones de carácter científico y otros datos de más particulares. Muchas explotaciones mineras en marcha y proyectadas ignoran el área de protección necesaria para núcleos de población y el entorno natural, por lo que es inevitable que estos daños se produzcan. Bueno, por esto y por mucho más, change.org, tenéis esta petición para que no arrasen Galicia, paremos la megaminería contaminante. Así como decimos, change.org/es/peticiones/que no arrasen Galicia, o si lo buscáis más fácilmente en el Google, buscáis minería o megaminería en Galicia y ahí podéis encontrar esta página donde podéis firmar para que, como decimos, no hagan esta salvajada aquí tan cerquita de nosotros, aquí en Galicia. Bardon merkurutun merdon bar a meri du du guru du meri dohar meri du du guru du meri dohar uturujan meri du Seis verdad la diferente caduca, que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, un escupitajo. Mal rollo me está entrando. Un Petit Suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! ¡No ve que le está siguiendo el fuego! Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? Cartas, también está al otro lado de la baraja. sentencia histórica contra un empresario suizo por la muerte de miles de personas por el amianto de sus fábricas en Italia. Por fin este empresario ha sido condenado a 18 años de cárcel por la muerte de 3.000 personas, tanto obreros como vecinos y víctimas de sus fábricas de amianto en el país transalpino. Stefan Schmicherlitz, de 65 años, había recurrido una primera sentencia de 16 años y el Tribunal de Apelación de Turín ha decidido aumentarla. Así ha sido declarado culpable de catástrofe sanitaria y medioambiental intencionada y de incumplimiento de las normas de seguridad. El expropietario de Ternit, Suiza, juzgado en rebeldía, deberá pagar también millones de euros de indemnización a las numerosas partes civiles denunciantes de las personas que todavía queden en vida. Su empresa de nombre Eternit quebraba en el 86, 6 años antes de la prohibición del amianto en Italia. Bueno, después de estos 3.000 muertos o más de 3.000 víctimas, todavía los abogados de Schmidt-Neinit anuncian que presentarán un recurso ante el Tribunal de Casación de Roma. Bueno, esto es un proceso muy importante, un proceso judicial importante que ha habido nunca en el mundo relacionado con el amianto. Un mineral, como sabemos todos y todas, altamente cancerígeno, empleado sobre todo en material de construcción. Todavía muchas construcciones y casas que hay por ahí están rodeados de este material cancerígeno. Ingresos no son el problema. Es verdad que hay familias que se quejan de falta de efectivo en dinero líquido. Bueno, yo creo que nos quejamos de vicio, porque dinero, lo que se dice dinero, tiene que haber. Dinero tiene que haber. Señor Rubalcaba. Sí. Usted dice que tiene que haber, sí. Pero la pregunta es ¿dónde? Bueno, pues en las rendijas que dejan los cojines en los sofás. Y ahí, si metemos lo que es la palma de la mano y lógicamente hurgamos, tenemos que hurgar hacia derecha, izquierda y hacer el amase bien, porque seguro que conseguimos sacar algo. No te digo yo que saquemos petróleo, pero a lo mejor sacamos una monedilla, no de 2 euros, pero a lo mejor de 5 céntimos o de 10 si salen, que parece que esto no va a ningún lado. Puede dar la impresión. Bueno, pues sí que van. Un día, otro día, otro día, otro día. Venga, venga, venga al merme del sofá. Podemos conseguir una auténtica fortuna. Y luego ya después de mirar, nos podemos desprender del sofá si queremos. ¿Por qué? Porque a sofá hurgado,